Todos los expertos señalan que la contaminación provocada en Quintero Puchuncaví obliga a tomar medidas de fondo. Sin embargo, no hemos tenido una respuesta e incluso de manera extraoficial se nos ha dicho que el nivel central no estaría dispuesto ni a congelar ni a modificar el uso de suelos de industria peligrosa. Esperamos que el ministro se sensibilice con esta demanda porque es urgente asegurar que no se levantará ninguna industria más en la zona. Además, debemos obligar a las empresas ya instaladas a bajar sus emisiones y a incorporar tecnología punta. Aquella que no lo haga debe ser clausurada y cerrada de manera definitiva.